Señores, con mil respetos, yo le canto a mis hermanos. No lo hago para ofender, solo para homenajearlo. Fue fácil para los dos el juego de la pelota. Uno levantaba el centro, otro ponía las montas. Goya y Spencer van de la mano, llegan al cielo los dos hermanos. Dios los recibe, tambor en mano, con un candombe entro a peruano. Con mis respetos, yo le canto a mis hermanos. Repito sin ofender, solo para homenajearlos. Fue fácil para los dos el juego de la pelota. Uno levantaba el centro, otro ponía las botas. Y a pesar de lo logrado, nunca fueron vanidosos. Por comentarios que oí, siempre fueron respetuosos. Por eso que esta canción la canto de corazón. Les canto pues los recuerdo jugando con mucho amor. Goya y Spencer van de la mano, llegan al cielo los dos hermanos. Dios los recibe, tambor en mano, con un candombe ecuaperuano. Goya y Spencer van de la mano, 10 Ecuador, 11 peruano. ¡Vamos arriba! Goya y Spencer van de la mano, llegan al cielo los dos hermanos. Dios los recibe, tambor en mano, con un candombe ecuaperuano. Goya y Spencer van de la mano, 10 Ecuador, 11 peruano. Goya y Spencer van de la mano, 10 Ecuador, 11 peruano. Goya y Spencer van de la mano, llegan al cielo los dos hermanos. Dios los recibe, tambor en mano, con un candombe ecuaperuano. Goya y Spencer van de la mano, llegan al cielo los dos hermanos. Peruano.